Hola a todos, mi nombre es Juan Antonio Bernier, soy escritor y miembro como poeta de la plataforma Poetas por el Clima. Es un placer leer para todos vosotros el siguiente poema de mi libro inédito titulado Fruto Previo. El poema en cuestión dice lo siguiente: Breves erizos verdes. Observo el oleaje de lo alto lumínico, el oquedal marino de los árboles, la cúpula conífera que corona el espacio con agujas de pino, el trazo circunflejo que simula en el óleo cristalino del cielo la deriva del ave, el helecho que anima, movimiento instintivo, la ficción de la roca. Naturaleza, tú no tienes la culpa de la pobreza de nuestra imaginación. Imaginación general. Ya casi solo escribo para rezar en tu contra. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo para todos los oyentes.